te olvido o acaso que no querías. Tal vez de mí no pretenda nada y yo estoy loco por estrenarla. Gente que viene y que va y yo estoy solo en la vía. Recorro media ciudad envuelto en melancolía. No quiero pensar en ti ni deshojar margaritas. Siento que ya nunca más lo será. Era la tercera vez que en este mes la veía. La cuarta vez no llegó, no dio señales de vida. Yo que creí que sabor a nada, mi récord cero en amor y media cama vacía. Devuelta la tristeza al hombro, fantasía herida. Devuelta con la cara larga y las manos vacías. Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales. Y presiento que ya nunca más lo será, jaja. Siento que ya nunca más lo será. Devuelta la tristeza al hombro, fantasía herida. Devuelta con la cara larga y las manos vacías. Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales. Y presiento que ya nunca más lo será. Siento que ya nunca más lo será.